Revisitar las ideas de los grandes es la única forma de no dejar extinguir las palabras mayores. Rodolfo Walsh sinceraba lo trabajosa que le resultaba la labor de escritor y periodista. Mi primer libro fueron tres novelas cortas en el género policial, del que hoy abomino. Lo hice en un mes, sin pensar en la literatura, aunque sí en la diversión y el dinero. Me callé durante 4 años más, porque no me consideraba a la altura de nadie. Operación Masacre cambió mi vida. Haciéndola, comprendí que, además de mis perplejidades íntimas, existía un amenazante mundo exterior. Me fui a Cuba, asistí al nacimiento de un orden nuevo, contradictorio, a veces épico y otras veces fastidioso. Volví, completé un nuevo silencio de 6 años. En 1964 decidí que todos mis oficios terrestres, el violento oficio de escritor era el que más me convenía. Pero no veo en eso una determinación mística. En realidad, he sido traído y llevado por los tiempos. Podría haber sido cualquier cosa. Aún ahora hay momentos en que me siento disponible para cualquier aventura, para empezar de nuevo como tantas veces. En la hipótesis de seguir escribiendo, lo que más necesito es una cuota generosa de tiempo. Soy lento. He tardado 15 años en pasar del mero nacionalismo a la izquierda. Lustros en aprender a armar un cuento, a sentir la respiración de un texto. Sé que me falta mucho para poder decir instantáneamente lo que quiero, en su forma óptima. Pienso que la literatura es, entre otras cosas, un avance laborioso a través de la propia estupidez. Walsh solo concibe este violento oficio bajo la forma de un real compromiso intelectual. El campo del intelectual es por definición la conciencia. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante. Y el que comprendiendo no actúa tendrá un lugar en la antología del llanto, pero no en la historia viva de su tierra. Festejamos el periodismo que disputa, incomoda y honestamente compromete sus ideas en el ardor subjetivo de contar la realidad. Nunca estuve en una situación igual. Llevaba días de investigación y lo único que había conseguido era una vieja radio que apareció misteriosamente en mi escritorio. Mientras me recostaba en el sillón ya desahuciado, recordé la nota que Mónica había deslizado en el bolsillo de mi abrigo. Desdoblé el papel y volví a leerlo, pudiendo ver más allá del recuerdo de su perfume. Y viceversa, martes 19 horas 88.7. Corrí la vista hacia la pared donde pendulaba el reloj y prendí la radio. Buenas tardes, pasaditas las 7 y 5 de este 8 de junio. Comienza este programa que se llama desde su primer momento, allá hace como unos 4 años, y viceversa por la radio de la Escuela de Ciencias de la Información, Radio Revés. Acá al principio de Ciudad Universitaria, en el fondo del edificio. Y vamos a saludar ya mismo a los que están, no de este lado que estamos nosotros, sino del otro lado del vidrio. Ahí los vemos a todos haciéndose eco de la campaña del PC, que está convocando a afiliarse, cosa extraña si las hay. El PC está convocando a afiliarse. ¿Sabés qué? Una vez alguien me decía que el partido más grande que había en este país era el partido de los ex-PC, que vos en todos lados veías a uno y vos te iban a decir, ese es del PC, si estabas con alguien que hubiera estado ahí. Bueno, vamos a saludar a nuestro productor Maximiliano Videla, a nuestro operador y el que se encarga de que esto salga como un programa de radio sonoro, el oso Emiliano Peña Chiapero, que ahora forma parte del blog, no sé si dio cuenta, por fin lo pusimos, le dimos el pase, le dimos la credencial de integrante. También saludamos a Sebastián Ramia, que va a estar haciendo su columna de relatos instantáneos, y al Juanpi de Marcapasos, ex cortado con tijeras, ex porque no está el programa, no porque no esté más él, y también ciego los espejos. Y ya mismo saludo a quien está a mi lado, Diego Ruiz. Muy buenas tardes a todos y todas, esto es Viceversa, muy bien como como dijo Andrés, saludamos también a los y las periodistas que no son funcionales a un sistema a que apesta, ¿no? Y que salen a decir la verdad y que luchan para que exista otro periodismo y junto a eso exista otro mundo, no como el de ahora. ¿Mm? ¿Quién no es funcional al sistema? ¿En qué sentido me lo decís? No, mentira. Por lo menos que le resiste. Bueno, la forma de comunicarse con este programa que no es funcional el sistema son dos, tres. Y viceversa.radio@gmail.com es el correo electrónico del programa. Para comunicarse directamente al teléfono fijo de la radio, lo pueden hacer al 433-4160, interno 106. Si quisieran escucharnos en diferido, lo pueden hacer a viceversa.radio.blogspot.com. Si nos quieren escuchar en vivo, lo pueden estar haciendo en el 88.7 del dial. Y si no, en www.radioredes.com.ar. Y si nos quieren escuchar en diferido afuera de la ciudad, lo pueden hacer en 99.5. Esa es la radio curva de Sal Si Puedes, que no solo se escucha en Sal Si Puedes, sino que también se escucha en zonas aledañas. En todas las sierras chicas. Bueno, nos pueden escuchar por internet siempre y cuando el sistema informático de la universidad, que ese sí no es muy funcional a Radio Revés, esté andando como corresponde. Estamos saliendo ahora, estamos saliendo al aire por la web. Bueno, muy bien, arrancamos nomás. Todos estos que hablan de la objetividad, que joden con esto de la religión de la objetividad, no quieren ser objetivos, quieren ser objetos para salvarse del dolor humano. A ver, cuando decía eso de no ser funcional en el sistema, me refería o pensaba en realidad en la función que han pasado a cobrar los medios de comunicación masivos, sobre todo después de, digamos, en estas últimas décadas. Los medios de comunicación masivo han pasado a formar parte, digamos, a ser actores centrales dentro de lo que es la construcción del espacio público. Un ejemplo de eso son las manifestaciones. Muchas veces no cobran dimensión si no ocurren en los medios de comunicación, igual que muchos hechos que ocurren día a día. Si no va un medio a cubrir ese hecho, casi que el hecho en sí mismo no existe. En ese sentido, estamos en contra de un periodismo que ocupa esos medios de comunicación, que le funciona en un sistema y que no se reconoce, y cuando decimos esto es, no se reconoce con una ideología detrás de su información. Y a eso nos referimos. De última, todos tienen derecho dentro de una democracia a informar lo que quieran y como quieran, solo que bajo la bandera de lo independiente me revienta. Y a eso nos referimos con... Exacto, digo, eso es lo que... una cosa que tratamos de hacer nosotros, que es... A ver, no pretendemos ser... no creemos estar siendo realmente mejores en lo que hacemos que otros, pero sí queremos diferenciarnos, y nos parece bien que todo el mundo lo haga, en que bien o mal lo que hacemos nosotros aclaramos, no negamos de dónde venimos, no negamos nuestras posiciones, no negamos nuestras subjetividades ni nuestras decisiones políticas o ideológicas. Esa se puede disentir y podemos discutirlo acá mismo, pero no lo negamos. Nosotros no somos un reflejo de la realidad. Nosotros no creemos en una verdad absoluta neutra, y además no tratamos de hacerle creer al que nos escucha eso tampoco, ¿verdad? Uh-huh. Que es lo que no se van a encontrar, quiero decir, porque ahí lo que decimos medios funcionales al sistema, usted va a prender, no sé, la televisión en Canal 12 de Córdoba y le van a decir, acá le mostramos lo que pasa. Le mostramos la realidad. Bueno, nosotros creemos que lo que pasa es eso y muchas otras cosas, y no somos quien para decirnos qué es lo que pasa y lo que no pasa. Y coincidentemente con lo que dice Andrés, estamos de acuerdo con que exista una nueva ley que rija sobre los medios de comunicación, porque creemos que la antigua ley de la dictadura justamente era funcional a este sistema, que habla sobre una única verdad y reproduce esa única verdad en voces que las reconocemos hegemónicas. Entonces, si bien uno puede encontrar... Por más que digan que son dos voces. Si bien uno puede encontrar algunas mínimas diferencias con lo que es la ley nueva de servicios de comunicación audiovisual, sobre todo con respecto a lo que nos toca a nosotros, que son las radios alternativas, populares, uno puede encontrar algunas diferencias menores. Sí está de acuerdo en general con la ley, y me parece que el hecho de que esa ley tome a la comunicación como un derecho humano, en tanto derecho universal de todos los sujetos, me parece que es un rasgo demasiado importante, y que eso no queda en privilegio de unos pocos medios privados o de el Estado. Entonces, estamos por esa nueva ley de medios de comunicación. Muy bien, los temas subjetivos del programa del día de hoy, Andrés. Los temas subjetivos del programa de hoy, vamos a empezar hablando un poco en un bloque sobre, bueno, lo que ya todos conocen, qué pasó cerca de las costas de Israel, porque no en las costas ni en las aguas de Israel, sino en aguas internacionales, pero cuando atracaron a la Flotilla de la Libertad el lunes pasado, 31 de mayo. El lunes pasado. Otro de los temas que vamos a estar tratando, y que de alguna forma lo habíamos anunciado el programa pasado, y por esas cuestiones de que el tiempo es tirano, no nos dio justamente el tiempo para hablar de un monumento que no fue. De algo que no fue, un monumento que no fue, lo dejamos ahí, lo vamos a hablar más tarde. Después, bueno, como lo anunciábamos, que estaba acá del otro lado del vidrio, va a estar Ángel Sebastián Ramia, el gringo, haciendo su habitual columna Relatos Instantáneos, que no tengo idea sobre qué o cómo será hoy. No, mentira, sí sé sobre lo que es, pero no se los voy a decir. Luego tenemos el bloque que ya desde hace varios programas prepara habitualmente nuestro productor y entra acá a compartirlo con nosotros. Nos estamos refiriendo a las noticias que escribe Maximiliano Videla, que hoy llevan el mote de Noticias Frívolas. Y extrañando un poco las visitas al estudio, hemos llamado a una amiga, compañera de la Radio Curva, para que nos cuente un poco de qué se trata esa radio naciente que a comienzo de este año empezó a transmitir y que se hace con el sudor de la frente de cada uno de sus integrantes. Así que la vamos a estar invitando a la Nati para que nos cuente un poco de eso. Y también un poco para que nos cuente qué difusión está teniendo la radio ahí en Sal Si Puedes y zonas aledañas. Bueno, y como siempre vamos a estar repasando alguna música en especial. Hoy bastante en especial por esta situación. Vamos a estar escuchando a Jean Leloup, un cantautor canadiense. Y no podemos decir mucho más que eso lo va a ser lo especial, porque es un tipo del que no sabemos prácticamente nada. Yo debo contar, a mí cuando yo tenía, no sé, 16 años, o sea que ahora tengo 19, entonces ahora estará haciendo 3 más o menos, una amiga que había viajado a Canadá me grabó un cassette cuando volvió de Jean Leloup. Ajá. ¿Quién es? Me dice, es como el Charlie García canadiense, me dice. Bueno, digo. O sea que se drogaba, dijiste. Yo le dije, claro, ¿por qué? ¿Por las drogas o por qué? No sé, claro. Me dijo. Bueno, hablando de eso, ¿no? Ahora que está de moda, ahora que la onda es pasar vinilo, disco de vinilo, podríamos pasar música de cassette, ¿no es cierto? Nosotros, sería, no tenemos vinilo, pero yo tengo en casa una pila de cassette originales, grabados, de todo, lo podemos traer y lo escuchamos con ese sonido tan lindo del cassette, apagado, cuando patina, esa es la mejor parte. Porque lo bueno que tiene el cassette es que no se raya, como si se raya el compact y como si se raya el vinilo. Pero bueno, volvamos a seguir hablando. Me siento como en esa sketch del Luthier que a Marcus Mutok le sacan la hoja donde tiene que presentar el tipo. Entonces, bueno, ¿y qué más podemos decir sobre Jean Leloup que no se haya dicho ya? Vamos a escuchar el tema Le fin du monde est à 7 heures. El fin del mundo es dentro de 7 horas. Así que escuchamos a Jean Leloup. Vamos, cumbia canadiense. Le téléviseur, la fin du monde est à 7 heures. avant-coureurs. Les voisins ne se parlent plus, on ne rigole plus dans la rue. Les gens ne font que travailler, ils sont chanceux et occupés. Le samedi, ils magasinent, avez-vous vu leur triste mine? Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose. La vie, allez, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Le ciel s'est enfin mis d'accord. Éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter. Envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde. Sauf sur Gertrude que j'adore. Sauf sur Gertrude que j'adore. Sauf sur Gertrude que j'adore. Sauf sur Gertrude que j'adore. Oh,